Y yo, Raúl, esta feria voy a ser equilibrado. ¿Equilibrado tú? Sí, me voy a dejar el descontrol para la caseta y el control para la casa. Voy a pedir unos tuppers de comida casera. Y en cuanto pisemos casa, duchita, sofá y tupper de no cocino más. Todo eso. No cocino más. ¡Nunca más!